La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen este viernes, así que bienvenidos a este programa. Hoy con el tema Cultura y Subjetividad. Está con nosotros en esta mesa el doctor Ignacio Cruz. Bienvenido, Ignacio. Nuevamente un gusto estar por acá. Y también un invitado de lujo, el maestro Christian Mason. Christian, bienvenido. Muchas gracias. Con gusto. Les doy los teléfonos para que usted participe con nosotros. El teléfono en cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. También en las redes sociales de La Voladora Radio está el Facebook de La Voladora Radio para que participe con nosotros. Y también tenemos el Facebook del Trasfondo del Diván Etéreo, que así lo encuentra, el Trasfondo del Diván Etéreo. Tenemos una cuenta en Twitter para que participe con nosotros, que es arroba el Trasfondo guión bajo Diván, donde usted puede participar con nosotros. Así que bueno, cultura y subjetividad. Tenemos por lo regular que la cultura... En un término entendido general, que es algo que está en el pasado, ¿no? Aunque en realidad el término cultura tiene referencia a cultivar el espíritu humano, y este concepto ha cambiado a lo largo de la historia con diferentes corrientes filosóficas, ¿no? Cultura y subjetividad son dos conceptos que nos llevan hacia qué hemos creado como civilización o como humanos. Hemos creado esta civilización en donde, dice Freud, siempre hay restricciones y represiones de nuestra pulsión que nos lleva a sacrificios, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿cómo creamos esta cultura donde siempre sacrificamos algo de nosotros y cómo a partir de ahí creamos nuestra propia subjetividad? Bueno, si me permiten, yo quisiera primero hacer hincapié en lo que acaba de decir Irene. En verdad está mal entendido que la cultura siempre es el pasado, aunque en un sentido estricto todo es pasado, pero se toman las raíces culturales por cultura, y son raíces culturales, de tal forma que la cultura viva, la que está actuante, pues tiene un lapso más inmediato, vamos a decir, y esa es la que debemos atender, sin desatender de ninguna manera, porque estamos producto de nuestra memoria y del pasado, siempre. Entonces, el tema pues es muy complejo. En verdad, si nos detenemos a pensarlo, todo es subjetividad. Lo más objetivo resulta que es subjetivo, según cómo lo vemos o cómo lo sentimos o cómo lo apreciamos. Y lo más subjetivo le podemos dar la categoría de objetivo de la misma manera. Entonces, la cultura siempre está impregnada de esta subjetividad, y me parece que hay que destacar de esto algo de lo que creo que alguna vez se ha comentado: la diferencia entre las bellas artes o las expresiones culturales, vamos a decir, nombradas superiores, las raíces culturales, el costumbrismo, el folclore y la cultura de todos los días de todos. Entonces, yo quisiera que me comentaran aquí en la mesa cuál es la perspectiva que abordamos en ese sentido. Si la cultura como expresiones del arte, o la cultura como expresiones de la vida cotidiana. Yo creo que finalmente la cultura enlazada con el arte al final del día habla de esas expresiones de la vida cotidiana al mismo tiempo. Me parece que no se podría separar la una de la otra. Lacan, Freud decía que los artistas se nos adelantaban. Sí, sí. Sin embargo, quiero hacer una pequeña reflexión. Yo escribo y cuando escribo no soy el mismo que está aquí conversando, ni el mismo que está conversando con un amigo, ni el que está en la casa comiéndose la sopa. Me parezco, sí, pero no soy el mismo. Cuando pinto, tampoco soy exactamente el mismo que cuando escribo. Y me acuerdo de un ejemplo que ponía Aldous Huxley respecto a Beethoven, de una especie de libreto que estaba haciendo en un libro que se llama Mono y Esencia, en que el punto de vista de la señora que le hacía el servicio en la casa de el gran maestro Beethoven, decía, es un viejo neurasténico, desordenado, refunfuñón, sucio, deja el bacín con orines abajo del piano, me hace desatinar con sus maneras. Y ese es el Beethoven que ella conoció. Esa cotidianidad es la que ella podía ver. Y después nosotros conocemos al otro gigante, al otro hombre excelso en algunos aspectos que trascendió. Entonces, sí, este entrelazamiento es innegable, pero también la bifurcación que se hace en ciertas manifestaciones que todos tenemos, unos las podemos manifestar más radicalmente o más extremadamente por medio de una obra creativa. Pero de todos modos, si ustedes se fijan y ven con atención, observan, cuando alguien se dirige a uno u a otro u a otra persona, no se dirige igual. Hay un matiz de diferencia. Y tampoco hay el mismo rasero para nuestras actividades, como antes se comentó. Y al mismo tiempo, pues, es de suponerse que es la misma fuente. Ahora bien, ¿por qué las aguas corren distinto o son diferentes aguas? Ese es otro asunto. Y que me resulta muy interesante porque finalmente la cultura tiene en sí misma, o la podríamos entender desde el estatuto, desde el registro de lo simbólico. Y lo simbólico, en términos generales, lo podríamos entender, al menos desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, como esos patrones, esas manifestaciones que van regulando y van ordenando la manera en la que nosotros, en tanto sujetos, nos relacionamos con los otros, que podemos hacerlo de una manera distinta en lo más cotidiano, en las actividades del día a día, y cómo podemos hacerlo en un momento dado a partir de una manifestación, de una creación artística. Pero cómo finalmente lo cultural desencadena, o más bien no desencadena, sino marca estos lineamientos en los que se establece las formas de hacer lazo con el otro. Sí, yo lo veía más como un tejido social que abarca todas estas manifestaciones, ¿no? Desde el lenguaje, la forma de vestir, las tradiciones, rituales, maneras de ser, normas que ponemos para la convivencia diaria. Sí, es innegable el peso o el cauce que tiene el sentido, el tejido social, como bien lo dices, aunque el mismo tejido social da distintos hilos. y a veces hilos muy disímbolos. Me interesa mucho esto del simbolismo, porque es verdad que yo manejo o trato de manejar los símbolos, sobre todo deliberadamente y a veces inconscientemente, en la cuestión plástica. Los manejamos inconscientemente en muchísimas cosas, aún cotidianas, ¿no? Hay gente que tiene como pequeños ritos, que se tiene que sentar en un sitio, o que para ir a tal lado se pone tal ropa, o X cosa. Entonces, pues se vuelven de alguna manera símbolos, o que se llama también signos, ¿verdad?, para otros efectos. Pero en donde se manifiestan más fehacientemente, pues obviamente es en las creaciones artísticas, porque si son bien un vínculo de comunicación habitual, cotidiano, pues también son un vínculo de intento o de expresión que pretende o tiende a ser trascendente. Y en ese sentido hay símbolos inclusive tan rotundos, tan inequívocos, como quien ve una cruz, ¿verdad? Entonces es casi el símbolo más notable de la historia, tan simple y sin embargo que quiere decir lo que quiere decir. Y de ahí hasta el símbolo de, pues hasta de un pequeño tic nervioso, ¿no? Pero sí es muy interesante esto de los símbolos en la expresión humana y en la cultura, claro. Sí, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Son las 2 y 16 minutos. El presidente miente. El decreto expropiatorio de Lázaro Cárdenas en 1938 eliminaba a los privados del negocio del petróleo. La antigüedad del decreto de 1940 fue aprovechada por Miguel Alemán para permitir los contratos riesgo con empresas privadas, y es a lo que Peña Nieto quiere regresar. Palabra por palabra. Que no te engañen. Reforma energética. Toda la energía para vender a México. Gobierno de la oligarquía. Padre, perdóneme porque he pecado. ¡He pecado porque he tocado mis partes íntimas! Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre, he pecado porque odio venir a misa. Padre, perdóneme porque he pecado. Le mete su madre al pinche presidente municipal por haberme quitado el agua 3 meses. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que la defensa de los derechos humanos es un derecho en sí mismo y reconoce que el Estado es responsable de garantizar la seguridad de los defensores y las defensoras. El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Esta declaración se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, ratificadas por los países miembros de la ONU, incluido el Estado mexicano. Desafortunadamente, estos instrumentos no son suficientemente conocidos por los principales responsables de aplicarla, tanto por los gobiernos como por los titulares de los derechos recogidos en ella, es decir, los defensores de los derechos humanos. En México, como en otros países, los defensores y las defensoras están expuestos a amenazas, acoso, inseguridad, restricciones de la libertad de asociación, expresión, del derecho de reunión pacífica, abusos en los procedimientos civiles o penales, desaparición forzada y hasta su asesinato como resultado de su trabajo. Por ello, es de vital importancia que sus protagonistas, defensores y defensoras de derechos humanos, se adueñen de los contenidos y de esta forma se provea a la declaración de una aplicación constante. Defender tus derechos es un derecho. Toda agresión a un defensor o defensora de derechos humanos es responsabilidad del Estado. Conoce tus derechos para poder defenderlos. Organízate. Movilízate. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso con ustedes, los seguimos invitando a que participen con nosotros, 97852-52, el teléfono en cabina, el 55-34-17-57-73, el teléfono para mensaje de texto, y las redes sociales de La Voladora Radio, como Facebook, donde también puede participar con nosotros. El tema de hoy es cultura y subjetividad. Bueno, y hablábamos antes del corte de esta importancia de los símbolos, y en el corte estábamos hablando de esta cuestión de la subjetividad, ¿no? Cómo es algo que no está dado por el otro. Sí, bueno, y sí. Bueno, el otro lo da en la medida que esperamos un reflejo, o una reacción, o un resultado. De alguna forma, por decirlo metafóricamente, todos somos espejo de todos. Entonces, comentábamos las máscaras que inconscientemente y a veces conscientemente, y si no, alguien que ha sido vendedor lo sabe, o actor, desde luego, cómo se van aplicando, cómo suceden de la misma piel distintas máscaras, con distintos propósitos, efectos y a veces hasta rasgos. Hay gente que tiene cambios más extremos que otros, pero todo este es el manejo de la subjetividad, porque es obvio que todas estas máscaras son subjetivas y pretendemos objetivizarlas en otro hecho subjetivo. Por ejemplo, voy a ser amable o voy a ser muy estricto, o voy a ser muy tolerante, o voy a hacer una actitud de superación ante tal situación. Y de alguna manera automática las vamos aplicando. Y es un acto subjetivo que pretende objetivizar una situación, ¿verdad? Entonces, esta subjetividad, yo creo que lo que nos reclama un poco es que la hagamos hasta cierto punto un poco consciente también, para que no nos perdamos y encontremos la médula del ser, como comentaba aquí el doctor. La médula del ser, que de alguna forma me recordó esa famosa frase clásica de Hamlet, que con una calavera, es decir, ya no podía haber máscara, era una calavera desnuda, y menciona to be or not to be, that's the question. Entonces, eso es la cuestión, ser o no ser, y después cómo ser, pero en ese ser o no ser, pues realmente está la enorme diferencia de la condición humana. Claro, es muy bello esto que comenta el maestro Mason, la calavera desnuda, porque la calavera, podemos decir, ahí hay una ausencia de una mirada. No está el otro que pueda brindar eso que Lacan llamaba el reconocimiento, y que después va a modificar en el seminario de la angustia, donde dice que lo que encontramos en la mirada del otro no es más que a nosotros mismos. Es verdad, y es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque la ausencia de esa mirada me recuerda algo un poco lejano, pero no lo es. Cuando yo entré en la cuarta o quinta vez a una mezquita de Turquía, de obviamente Estambul, que es de la de Suleimán el Magnífico, pues me quité los zapatos, lo que hay que hacer para entrar, vi las abluciones, etc. Pero sentí una especial inquietud por el altar que tienen ellos, que es un nicho hueco, el membrá. Es un nicho hueco que está a un extremo y otro unos grandes cirios y generalmente está muy bien decorado con azulejos, etcétera, ricamente decorado. Pero en ese momento se me representó lo que significaba ese nicho que es hacia la Meca de donde esté. Y en donde depositan todos esos fieles sus angustias, sus ilusiones, sus pesares, sus ansiedades, y yo lo sentí tan rico y tan pleno, ese hueco, que igual se me antoja un poco la oquedad de la calavera de Hamlet. Ese hueco en el que cabe todo. Lo que deposita esa gente. En ese momento se me reveló con una fuerza, con un contenido realmente brutal, extraordinario. Y entonces comprendí que hay una diferencia entre un Dios dado, perdónenme que me meta con el tema, pero así me resultó el razonamiento, en un rostro dado o en todo por crearlo cada quien a su necesidad. Y me pareció muy interesante esa posición de hacer un hueco en donde está Dios. Y que me remite a la cuestión que plantea Lacan en su última enseñanza al respecto de que el ser está agujereado. Bordeamos ese agujero, tratamos de recubrirlo con recursos de lo simbólico, con recursos que se nos vienen planteando de la cultura, del lenguaje, de las imágenes, pero que en el fondo con lo que se encuentra el sujeto es con esa experiencia del vacío. Claro. De un vacío que escuchábamos hace poco a una analista de España, a Ana Aromi. Ella decía, como un pozo al que vamos recubriendo, que vamos haciendo con ladrillos, ¿no? Que son todos estos elementos que nos vienen dados de la cultura propiamente para construir ese bordeamiento alrededor de nuestra propia experiencia del agujero. Pues imagínense ustedes cuando eso es en la intimidad, en la crudeza de estar comunicándose con Dios, y además Dios, que la pura palabra me parece una audacia, ¿verdad? Es decir, ¿de qué se trata? Pero ¿qué realidad posible se está aplicando a esta conjunción de hueco, vacío, proyección e intimidad humana? Me parece una fantástica relación. Y no soy musulmán, tampoco, es decir, no soy musulmán, pero es una gente que en medio de todo, y quizá exagerando, son bastante más creyentes que nosotros los cristianos. A veces se van del otro lado, pero sí, está uno tratando con cualquier musulmán cualquier asunto y le dice a uno, discúlpame, tengo mis oraciones, se hace a un lado y se pone a orar las veces al día que lo hacen. Es decir, realmente para eso son muy, muy fieles, la palabra lo dice, muy fieles. Sí, y que bueno, esta parte de dejar un hueco que se construye alrededor de él, que no se llena, y justo en este momento de la cultura, bueno, sí, de la cultura, todas las propuestas son a que no existe ese encuentro con el vacío, con el agujero, ¿no? A llenarlo con medicamentos tóxicos, compras, comida, tecnología, ¿no? Ya no sé, ese espacio que puede ser, o me parece que es el punto de la creatividad. Claro, ¿no? Y me parece un gran desperdicio y un peligro, y a veces hasta una degradación llenarlo con lo que has mencionado, ¿no? Porque sí, últimamente Occidente lo llena de este consumismo, de este deseo de encuentro de placer, de gusto o de enajenación, y bueno, me parece, es natural, pero en otros tiempos se intentaba llenarlo de otra cosa y quedaron obras extraordinarias de esa intención y de esa voluntad. Cuando se permitía todo esto, ¿no? Toda la... a lo mejor lo veo con nostalgia y no sé así, pero justo ese momento de estar contemplando algo, hoy se pierde, ¿no? Y hoy te dicen, no pierdas el tiempo en estar contigo pensando, no pierdas el tiempo en... cosas que no te van a dejar dinero, ¿no? Por ejemplo. Sí, básicamente. Y tenemos esta visión occidental del tiempo es oro, ¿no? Cuando, por ejemplo, desde otras culturas el tiempo no era una mercancía, no era algo diferente completamente. Ni era una medida económica. Sí. Hemos caído, desgraciadamente, en esa valoración totalitaria sobre el dinero. Realmente eso es... Es lo más negativo que ha inventado la humanidad y sobre todo que está adorando exactamente este nuevo Dios que es el dinero. Y sobre todo un Dios bastante ingrato, porque no resuelve la preocupación, la condición humana. Tiene obviamente sus áreas de acción, sus áreas de rendimiento, pero fuera de esas áreas fundamentales de sobrevivir y algo más, por lo demás es una complicación y a veces una maldición. Suena hueco decirlo ahora porque todo el mundo piensa que esa es realmente la finalidad de la vida, pero es un error. Podríamos enlazarlo con lo que Freud propone en el malestar, en la cultura, ¿no? Estas inhibiciones donde finalmente, aunque la cultura, la civilización parecieran garantizar una forma de poder llenar esos huecos constitutivos del ser humano, lo que podemos o de lo que podemos darnos cuenta es cómo finalmente falla, cómo la cultura finalmente viene a representar un malestar en ese sentido de no podemos estar bien con la cultura. No podemos hacernos un espacio ahí. Hay una parte del sujeto que termina sintiendo ese malestar, sabiendo que algo no termina por encajar, que no es el dinero, que no es la tecnología, que no son los medicamentos, eso que va a llenar ese vacío. Y de ahí la propuesta para la creatividad, ¿no? Sí, porque esto que dices que es bastante interesante, es que los sucedáneos que usamos se agotan muy rápidamente. Y una de las cosas que han perdido es para llenar los huecos básicos, estamos perdiendo la vitalidad, estamos perdiendo la relación con la vida. Y nos estamos enajenando sin pasar por la vida en la tecnología. Y no podemos llevar todavía una vida virtual. Y yo prefiero no llevarla. Así es, bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil, uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 34 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso en este programa. El tema es cultura y subjetividad. Le invitamos a que participe con nosotros el 97-852-52, teléfono en cabina, al 55-34-17-57-73, el teléfono para mensaje de texto. Y las redes sociales como Facebook de La Voladora Radio y El Trasfondo del Diván Etéreo también están disponibles para que usted pueda participar con nosotros. Cultura y subjetividad. Antes del corte, el maestro Cristian mencionaba esta cuestión de... se me acaba de ir la idea. Bueno, si me la permites, la trato de retomar. Estábamos hablando sobre esta cuestión de la vitalidad que también se está perdiendo. Cuando terminé diciendo que yo prefería la vida que la tecnología o que la virtualidad. No que la virtud, son distintas cosas. Aunque la virtud también está un poco más mal entendida, pero bueno, no, vamos a retomar. Y les comentaba yo que a mí me hace complicación estas fechas de la mexicanidad vista como se ha visto, etcétera, etcétera. Y me abisma el asunto de que la vida no vale nada y hago siempre lo que quiero y con dinero y sin dinero y porque yo soy el rey, lo cual pues realmente es un himno al narcisismo maligno, ¿verdad? Pero caímos en la cuestión de la vida o la no vitalidad. Y yo creo que hemos de partir de la vitalidad para encontrar mejor esa subjetividad. Es decir, es el mejor cimiento para la subjetividad, la vitalidad. Y si no, yo les puedo recordar a uno de los hombres más creativos de la historia, que se llamó Leonardo, y que lo conocen porque era de un pueblo llamado Vinci, y que se encargaba de abrir cadáveres para encontrar algunos secretos de la vida. Inclusive él encuentra cómo eran los fetos adentro del cuerpo humano y encuentra la circulación de la sangre. Es decir, los hallazgos que tuvo, que inclusive en esa época era un tremendo pecado y un delito manejar cadáveres, pero él pues se arriesgó. Inclusive hubo un juicio en contra de él por esa razón. Y no sé cómo salió exonerado, afortunadamente. Pero de esta preocupación por la vitalidad, por cómo está hecho los músculos, cómo está hecho el feto, cómo viene la sangre, cómo vuelan las aves, cómo vuelan los insectos, cómo están desarrollándose las flores, de todo esto surge su tremenda subjetividad y su creatividad, que iba desde máquinas de guerra hasta cuestiones urbanas. Y, bueno, cuando él le presenta lo que ahora es el currículum, un abrecito, su lista de posibilidades al famoso duque de Valentinois, o duque de Pavía, es decir, lo conocen todos más por César Borgia. Y era un hombre poderosísimo, ese príncipe, y le presenta una serie de actividades que él podía desarrollar muy bien, que eran, pues primero lo que le interesaba: soy creador de máquinas de guerra. Hago máquinas para guiar el agua. Soy arquitecto de fortalezas para la guerra. Bueno, ¿Para qué le sigo diciendo? Es una enumeración larguísima y al final dice, y puedo pintar y esculpir como el mejor. Uh-huh. ¿Y saben qué? Todo era cierto. Sí. Y en este ejemplo, me parece que podemos retomar ese enlace de lo que comentábamos un poco fuera del aire, ¿no? Cómo finalmente se empuja a la vida, lleva intrínsecamente también el empuje hacia la claro. muerte. Porque la muerte y la vida están enlazadas. Es lo que Lacan va a denominar en algún momento como goce. Uh-huh. Es más fácil entregarse a estas propuestas degradantes, a estas propuestas que empujan hacia la muerte. Sin embargo, no podemos entender la una sin la otra. Así es. ¿No? Hay una fuerte relación entre ambas. La cuestión es, al menos desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, es encontrar una forma creativa, en algún momento Lacan va a decir incluso artística, ¿no?, de hacerle frente a esta cuestión pulsional, a esta cuestión de goce, ¿no? Claro, es que doctor, justamente la muerte, el acecho de la muerte, nos provoca la reacción de trascender. Y de esa reacción de vencerla de alguna manera, de superarla, de enfrentarla, sucede la creatividad. Es decir, todas nuestras actividades están impulsadas por el instinto de conservación, no es nada nuevo. Pero este instinto de conservación va desde parpadear hasta crear una sinfonía. Sigue siendo básicamente el instinto de conservación. ¿Pero qué tiene el instinto de conservación del otro lado? Como tiene un dibujo que hacemos con el oscuro, hagan de cuenta que hacemos un hermoso dibujo de la vida con el lápiz de la muerte. Con lo que va dibujando aquello. Porque este contraste es lo que nos va a dar las luces, el volumen, las perspectivas y los planos, que este es el juego de la vida y la muerte. Por eso, ni podemos echárnoslas encima porque no las soportamos, claro, ni podemos olvidarnos de ella tampoco. Que es muy hermoso la forma en la que lo describe, hacer un dibujo de la vida con el lápiz de la muerte. Así es. Bueno, acuérdense que hago poesía. Sí. No, claro, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Cómo se puede dar cuenta de este acto creativo en cada instante, ¿no? Así es. Pero es muy bueno que no perdamos de vista que la vida tiene el acecho de la muerte para que le demos a la vida más brillo, más interés y más valor. No para que la borremos diciendo, pues todo se va a acabar, ¿de qué sirve todo esto? Porque entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Como me dijo un día una pareja que tenía yo en Hungría, que estábamos ahí peleando, y me dijo, oye, pues no sé qué estamos haciendo aquí. Yo dije, tiene toda la razón, venir hasta acá para estar discutiendo tonterías. Bueno, por eso es una pérdida tremenda de espacio, de tiempo, de vitalidad que no regresa. Lo que hacemos a veces con la vida. Es muy difícil hacernos cargo a fondo de lo que significa cada minuto, pero algo tenemos que hacer al respecto. Algo tenemos que hacer. Y es que justo en este momento lo que se crea es primero como un desencanto, ¿no? Es decir, de repente esta creatividad que tenían los niños en otro momento y como que se quiere cancelar o se cancela en muchos espacios, ¿no? Se sanciona la creatividad en otros espacios también. Y este le empuja, bueno, hay formas determinadas de hacer la vida y esos son a los que tienes que enfocarte porque ya pareciera que está marcada entonces tu vida, ¿no? Tienes que crecer, ir a la escuela, casarte, tener hijos, tener un trabajo y todo esto que queda, que es parte de la vida o puede ser parte de la vida de alguien que lo elija así, queda negada a otra parte que es esta expresión de qué puedo hacer si yo me quiero dedicar a ver cómo crecen las flores, cómo nacen, estoy perdiendo mi tiempo. O se empieza a tener también este valor de la vida, si la vida no tiene precios, no vale nada, entonces lo que sí vale es el cuerpo biológico. Pero es la vida también. Y entonces se le pone precio a eso, ¿no? Entonces podemos vender la sangre, los riñones, todos los órganos. Bueno, estamos vendiendo la vida. Y estamos vendiendo. Es un horror, ¿verdad? Ya es el colmo de la prostitución, digo yo. Pero lo que acabas de comentar es muy bueno. Hay que hacerse cargo de que tenemos como el espermatozoide que quieren hacer y tiene una serie de oposiciones en los líquidos que hay ahí. Tenemos que vencer a veces, o por lo menos intentarlo, muchos convencionalismos, porque todo tiende a que si yo no soy, tú no eres, lo cual me parece una negación, pero así sucede en la sociedad. Si yo no soy, tú no eres. Y todo aquello que es diferente es censurado. Y yo les quiero recordar a los grandes hombres de la historia, empezando por los profetas bíblicos, que eran realmente muchos de ellos apedreados, olvidados o sacrificados o martirizados de muchas maneras, porque quemados en la hoguera. Eran diferentes. Sí. Y hay algo que la gente no perdona, y a veces no es más que una diferencia, cuando debíamos de estar contentos con tener un juego de diferencias que nos den matices de diversos tonos para que tengamos experiencias indirectas. Porque si alguien es muy distinto a mí, yo puedo de ahí suponer algo y vivir algo distinto. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3... de la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio, la voladora radio, radio comunitaria. Como tú, tengo esperanzas, deseos, alegrías, tengo pareja, familia, amigos. Como tú, tengo proyectos, trabajo, sueños. Como tú, tengo una vida. Las personas que tienen VIH poseen los mismos derechos que tú. Tener VIH no te quita tus derechos. Soy yo. Soy tú. Somos todos. Las ideas son libres. Los juicios los haces tú. Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, CENSIDA, con la colaboración de La Voladora Radio. Son las 2:47. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha. www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso ya en la parte final de este programa. El tema es cultura y subjetividad. Ya nada más para ir cerrando. Como resultado de toda esta propuesta cultural que tenemos, que también nos dice qué es la vida y cómo vivirla, ¿no? Y una forma de establecer qué es la vida. Pues sí, ir cerrando ya con eso. Hay una vida así se construye la vida, o son también esta parte biologicista, que también apunta, a mí me parece un poco de repente a la destrucción de una subjetividad, porque de repente me parece es defender la vida por la vida. Me parece que ahí sería, retomando un poco lo que nuestro Christian Mason decía, habría que ver de qué tipo de vida estamos hablando, porque si bien está exacto. la cuestión del organismo, del funcionamiento del organismo. No, y del funcionamiento social. Mira, mi querido Nacho, yo cuando oigo, primero vamos a ir ubicando algunas cosas. Somos una plaga en la Tierra. Somos la plaga más grande que hay. Nos estamos reproduciendo de una manera brutal. Es una cosa gravísima que yo no sé por qué nadie quiere tener la conciencia de poner el dedo en esa llaga, pero la llaga sigue creciendo. Si ustedes toman en cuenta que se supone que cuando nace Jesús, hace 2000 y algo de años, en toda la Tierra se calcula que había como 200 millones, 200 y tantos, y ahora somos, escuchen, 7.500 y pico. Si no es que ya a estas horas 7.600 millones de seres humanos. Y no sé, tal parece ser que la misma, el mismo volumen, el mismo concentrado se está diluyendo en más, porque de los hombres preclaros que hubo en el Imperio Helénico, los que hubo en el egipcio, los que hubo en el Renacimiento, todavía en el iluminismo europeo, a lo que ahora sale, con todo y la palafernalia de escuelas, universidades y todo lo que ya sabemos, pues había que pensar cuál es el adelanto y la evolución. Pero bueno, volviendo al tema, somos muchos. Y después oigo en cualquier lado, es que es una vida humana. Sí, se oye muy razonable, todos somos humanos y nuestro ego lleva a decir, ay sí, es que una vida humana es como la mía. Pero hay que ver qué vida humana, por favor, porque resulta que muchas vidas humanas atentan contra otras vidas humanas. Entonces, ¿cómo valoramos eso? Si es una vida, es como una célula. Es que una célula es como una vida humana. Cada uno somos una celulita. Solamente que hay células cancerosas. Y claro que las hay. Ojalá fuera otro el tejido social, como bien dijo Irene. Pero el tejido social tiene esas células cancerosas. Y después, para que seamos una vida humana digna y más satisfactoria para nosotros mismos, ya no digamos para los demás, por ende va a ser para los demás, pues necesitamos primero que nada amar la vida, porque si no, ¿cómo vivimos bien sin amar la vida? Es como si tenemos una pareja, ¿cómo vivimos bien con nuestra pareja si no la amamos? Hay un principio básico. Y quizás en ese sentido de amar la vida, amar a la pareja, tiene que ver de entrada con soportar la diferencia. Absolutamente. La diferencia del otro. Absolutamente. Este punto que decía Nacho es muy importante. Estamos hechos, en general, la sociedad, a no soportar las diferencias. Y eso, aunque ahora hay tanta propaganda de la tolerancia y todo eso, es un barniz. Es una cuestión de politiquería. Es decir, no es cuestión nada más de soportar la diferencia. Es cuestión de reflexionar y de observar aquella diferencia, porque nos puede proveer una experiencia indirecta, pero muy importante en nuestra vida. En ese sentido, todo ser humano es valioso si es genuino y honesto y logra ser un poco, en lugar de simplemente no ser nunca. Retomando aquello de ser o no ser. Entonces, no solo es soportar la diferencia, hasta yo me diría alentar la diferencia. Sí, porque todos estos discursos justo de la tolerancia lo que enmascaran es todo este rechazo que hay, ¿no? Es decir, sí, acepta al otro, respétalo, pero como con una como vela. Conveniencia. Exacto, ¿no? Como conveniencia. Sin escucharlos. Si, por ejemplo, llegar a un acuerdo en que no nos entendemos, que tú tienes una visión del mundo, que yo tengo otra y que no vamos a ser amigos quizás, pero que eso no es una expresión de que tú tengas o yo tenga que desaparecer, como es lo que existe. Y yo los invito a una reflexión. Cuando discutan con un amigo, que además las discusiones son preciosas, no pongan el ego por delante. Traten de guardarlo en un cajón y observar objetivamente, o vamos a decir honestamente, las razones, las verdades, las maneras de aquel. Y eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todos, de ninguna forma. Pero que abramos la puerta a la forma de otro, pero que la abramos de corazón, que la abramos como la abrimos a un buen vecino. Pásale, me da gusto recibirte. De esa manera. Podríamos decir de la buena manera, de una manera amorosa, en donde aunque no exista un acuerdo, finalmente se puede hacer lazo con el otro a partir de esa diferencia. No buscar eliminarla, no buscar taparla, borrarla, sino finalmente acogerla y aprender a hacer algo con esa diferencia. Bien, bien dicho, porque a fin de cuentas es un acto de inseguridad. El cerrar los ojos al paisaje de otro es un acto de inseguridad, pero de alguna forma de hostilidad. Y de otra forma de reducción, de limitación, de inmediatez. Entonces, yo los invito, repito, a que cuando hablen, discutan sobre algún tema, cualquiera que este sea, se olviden un poco de jugar el yo-yo. Y traten de observar aquello como si, no defender sus ideas a ultranza, ni atacar las otras a ultranza. Simplemente ver cuál puede beneficiarlos más a ustedes mismos. ¿Y qué les importa que sea del otro? Ya es de ustedes en el momento que la admiten. No se comprometan tanto con el ego, porque tenemos mucho que luchar con él y si casi siempre nos gana. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Agradecemos la presencia del maestro Christian Mason, que siempre es un placer escucharlo, ¿no? Estamos escuchando un poeta. Y bueno, también al doctor Ignacio, muchas gracias. Un saludo a la doctora Edna, que no pudo venir hoy porque se le complicó. Y los esperamos el próximo viernes. Les recordamos que si usted no pudo escuchar el programa en vivo, lo puede escuchar mañana a partir de las 6 de la tarde en su retransmisión. Y en la semana está el podcast en la página de El Trasfondo del Diván Etéreo en Facebook. Gracias también a Rocío, que estuvo en los controles. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.